Sección 11 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Asunto para un capítulo. 1. Durante 15 días he interrumpido el hilo de mi conversación semanaria con los que tienen la paciencia indulgente de seguir el curso tortuoso de los pensamientos que van formando este pobre libro. ¿Por qué suspendí esa conversación? Otro tal vez diría en caso semejante que ocupaciones graves reclamaron la consagración absoluta de su tiempo. Yo seré más franco. No escribí porque me faltaba una bagatela, la idea, el asunto de un capítulo. Cavando en mi imaginación como el minero desalentado que encuentra solo plomo despreciable en vez del metal precioso que buscaba, yo producía únicamente engendros bastardos sin poder dar una forma tangible a las extrañas creaciones que forman el mundo fantástico que hierve en mi cerebro. Unos cuantos trabajos empezados y no concluidos que duermen en mi pupitre me están demostrando cuán torpemente elabora la inteligencia cuando el espíritu cansado necesita más de replegarse dentro de sí mismo que de divagar por la infinita variedad de objetos que forman lo que llamamos el mundo exterior. 2. Entre un escritor un poco conocido ya del público y sus lectores, se va creando una especie de relación como la que se forma entre personas que se han comunicado íntimamente durante algún tiempo. Él aprende a conocer las ideas y los sentimientos de los que leen y ellos llegan a ponerse tan al corriente del modo de sentir y de pensar del que escribe que fácilmente conocerán un escrito suyo desde las primeras frases, aun cuando no lleve al pie la firma acostumbrada. Imposible dejar de ser uno lo que es. Imposible que el hombre moral e intelectual pueda atravesar la vida bajo un disfraz, como el que atraviesa por un baile de máscaras sin que lo conozcan. «Dadme un solo hueso de un animal», decía un sabio naturalista, «y con él reconstruiré el animal entero». «Dadme el pensamiento de un hombre», digo yo, «que no soy naturalista ni sabio, y quizá podré deciros cómo siente y piensa aquel individuo». 3. Pero es el caso que no todas las ideas que brotan en el intelecto son manjares a propósito para servirlos al público, gastrónomo insaciable que devora cuanto se le ofrece y siempre pide más. Y por otra parte, es tan expuesto el escribir sobre un asunto serio. Después de recorrer un capítulo de esos, pueden preguntar al autor, como a los narradores de cuentos insípidos, ¿aquí es donde uno se ríe? Porque, ¡ay!, es necesario excitar la alegría, so pena de que el libro se caiga de las manos. El hombre, dijo no sé quién, es feliz mientras se ríe. ¿Cómo no ha de querer reírse, pues, todo aquel que lee un capítulo de este libro? Eso equivale a comprar un momento de felicidad por un real ahora, por 12 centavos en cuanto se complete el sistema monetario métrico decimal. Qué curioso cambio será el de dar a un editor un puñado de bronce por un puñado de felicidad. 4. Estando mi espíritu en ese conflicto, fui a ver quemar en la Plaza Mayor un castillo de pólvora. No sé por qué tuve la extraña idea de comparar aquella pieza a las obras de imaginación. Juegos de luz combinados caprichosamente, figuras fantásticas que brillan, deslumbran y desaparecen, ruido y humo. He ahí, me dije a mí mismo, lo único que acertamos a producir los que nos afanamos por dar vida y forma al mundo de las quimeras. Después de eso, la noche, aún más lóbrega y triste, por el contraste del lampo fugitivo y de la profunda oscuridad. Para hacer más completo el símil, falta únicamente que nos chiflen por vía de aplauso al terminar la broma. 5. El fuego es una cosa seria, pero el hombre ha encontrado el modo de divertirse hasta con lo más serio. Para gozarse en ver arder una ciudad, es necesario tener el alma de Nerón. Para ver con gusto arder piezas de pólvora, basta tener ojos y una boca para decir ¡ah, ah, ah, ah! A cada combinación curiosa de luz que ofrezca el artificio. La imaginación es tan seria como el fuego. Tiene, como él, la desastrosa facultad de devorar y consumir. La chispa de un pensamiento puede abrasar el mundo. Y sin embargo, el fuego de la imaginación puede convertirse también en instrumento de placer inocente. «Diviérteme, pero no me quemes», dicen los lectores al escritor, como el pueblo a la pieza de pólvora que va a ver arder en la plaza. encerrad pólvora, azufre, carbón, hierro, limaduras de acero, cobre, zinc, etc., en envolturas de cartón. Aproximad la chispa a esas materias inflamables y tendréis un bonito fuego artificial. Acopiad ideas en vuestra inteligencia, ponedlas en contacto con el fuego de la imaginación y tendréis un género de entretenimiento bastante parecido al otro. En el uno y en el otro caso, hay algo que se quema, que se consume, que desaparece. 6. Después de haber divagado en esas reflexiones, vi con sorpresa que había encontrado lo que con tanto afán andaba rebuscando en las regiones frías y caliginosas de mi inteligencia. ¡Albricias! Encontré la idea, el asunto de un capítulo. ¿Puede formularse esa idea en pocas palabras? ¿Qué son nuestros trabajos literarios? Luz efímera, ruido que no dura, humo que se lleva el viento. Después, oscuridad y silencio. Buenas noches. El almanaque. Hace pocos días que ha comenzado a circular el programa del año de 1871, porque, bien considerado, ¿qué otra cosa es el almanaque sino un programa del año? Ahí está indicado con minuciosa puntualidad todo lo que ha de haber en los 12 meses que correrán desde enero hasta diciembre. Fiestas religiosas, movimientos de la luna, cambios de las estaciones, eclipses, lluvias, calores y fríos, vientos y tempestades, todo viene proféticamente anunciado en ese cuadernillo de unas pocas páginas. Sin embargo, por más que el almanaque pueda parecer franco y hasta indiscreto, es indudable que es más todavía lo que calla que lo que revela. ¿Qué de cosas han de suceder en esos 365 días sobre los cuales él guarda obstinado silencio? El almanaque, como el pérfido regalo de los griegos, lleva al enemigo oculto dentro de su seno. Si quisiera decir todo lo que ha de suceder, cuántas lágrimas haría derramar, qué sorpresas, qué alegrías, qué chascos, qué cóleras ocasionaría. Anunciar que el día tanto habrá jubileo en tal iglesia, que el cuantos lloverá o no lloverá, que habrá 2 eclipses de sol y 2 de luna, todos invisibles, eso lo hace cualquiera. Predecir lo que harán las pasiones y los intereses humanos, eso no puede hacerlo el calendario. Si se formara para el uso de cada ciudadano y de cada ciudadana un almanaque en que se les anunciara todo lo que les había de suceder, comprendería uno la utilidad de tales programas. Pero lo mejor de la fiesta es precisamente lo que no se dice. Por eso no hay uno solo de los que compran el almanaque del año que viene que no lo recorra con la mayor indiferencia. Ver cuándo será carnaval o pascua o cosas semejantes es lo único que se busca en él, después de haber digerido o no digerido los versos y la prosa con que se amenizan esos librillos destinados a andar en manos de todos. Confieso que pocas cosas hay tan tristes para mí como el almanaque. Si es de alguno de los años que se hundieron ya en el abismo de la eternidad, me hace casi la misma impresión que la vista de un cementerio. Ilusiones, esperanzas, deseos, ensueños de felicidad y sufrimientos crueles, todo está ahí hacinado, sin más epitafio que el elocuente y sencillo de las fechas. Cuán doloroso es detenerse en alguna de esas inscripciones que la generalidad ve con la más fría indiferencia. Inútil, suele decirse, como el almanaque del año pasado. Esa frase está perfectamente bien en boca de aquellos que carecen de la memoria del corazón. Estos componen, a Dios gracias, el mayor número de los vivientes. Si el almanaque del año pasado me inspirara ideas tristes, el del que viene me oprime con ese terror vago que sentimos siempre al acercarnos a lo desconocido. ¿Qué sucederá en esos días que vemos ahí apuntados con invariable uniformidad? ¿No se eclipsará en uno de tantos el sol de nuestras ilusiones? ¿No lloverán los ojos en otro torrentes de lágrimas? ¿No descargarán en este recias tempestades sobre el alma? ¿No reinará en aquel, sobre el corazón cansado, la calma de la indiferencia? ¡Ah, si el almanaque pudiera decirlo todo! Pero esa ignorancia de lo futuro con que Dios ha querido velar el porvenir es un don de su misericordia que quizá no sabe apreciar debidamente nuestra insensata curiosidad. Aceptemos la vida tal cual es y al recorrer el calendario de 1871, alegrémonos de no saber cuántos serán los días tempestuosos que nos tiene preparados. La ironía. ¿Quién es el que no sabe lo que es la ironía? ¿Dónde está el hombre de alma tan sin hiel que no haya esgrimido alguna vez esa arma contra uno de sus semejantes? Emplear una expresión con el objeto de suscitar una idea enteramente contraria a la que aparentemente queremos hacer brotar en el espíritu de quien nos oye. He ahí lo que llamamos ironía. En el foro, en el periodismo, en el congreso, en la conversación familiar y hasta en el púlpito puede entrar en juego esa terrible figura cuyos dardos suelen ser más certeros que los de las más sólidas argumentaciones. Pero la ironía de las palabras, la ironía deliberada y tal vez rebuscada en el bien provisto arsenal de un hábil orador, es pálida si se la compara con la ironía de los hechos, la espontánea, la que la fuerza de las cosas y la organización social hacen nacer todos los días. De ironías de esas está plagado el mundo, y si bien hay algunas que hacen reír al hombre más austero, hay otras que arrancarían lágrimas al más empedernido. Ved a ese opulento capitalista que a fuerza de trabajo y de privaciones ha llegado a levantar una gran fortuna. Sus hábitos de economía no lo han abandonado en su nueva posición. Vive en una pobre casa, su mesa es miserable, su traje casi el de un mendigo. En tanto suda, se agita y se afana para aumentar un caudal cuya centésima parte le bastaría para pasar con desahogo los pocos años que quedan ya a su máquina gastada por el trabajo. ¡Qué rico es don fulano!, dicen todos, y yo pregunto, ¿la riqueza de ese hombre no es una ironía? Ese matrimonio que ha reunido más de 500,000 de pesos entre el caudal del marido y la dote de la mujer, que podría mantener y educar 10 hijos, está irremisiblemente condenado a no tener ninguno. Pared por medio hay una familia que se compone de los 2 esposos, 8 hijas y 2 sobrinos a quienes ha sido preciso recoger. Y sin embargo, el amo de la casa no cuenta más que un pobre sueldo de 400 pesos anuales. ¿Por qué no tiene éste la riqueza del vecino o el vecino los hijos de éste? Por una terrible ironía del destino. Está puesta la mesa. Cuanto puede halagar el apetito se ha reunido a fin de satisfacer el gusto de ese caballero pálido, extenuado, que acaba de sentarse solo y malhumorado. Es un infeliz cuyas fuerzas digestivas están casi agotadas. Prueba 1 o 2 platos y se levanta, dejando intacto aquel banquete opíparo. Ironía. Juan ama a Elena, que delira por Pedro, y Pedro anda medio loco por Margarita, que no quiere a nadie. ¿Por qué se han cambiado así los frenos, haciendo la desgracia de 3 o 4 prójimos? Por una ironía de la suerte. Un militar cobarde, un clérigo matón, un chato corto de vista, que no tiene dónde hagan firme los anteojos, un viejo casado con una joven, un feo con alma tierna y sensible. Todas esas son otras tantas ironías que se pasean por el mundo sin que llamen mucho la atención, de puro vistas. ¿Y qué diré de la ironía de algunos nombres? Un señor delgado, que apenas cabe por una puerta cochera. Un lozano raquítico. Un valiente, que tiembla hasta de su sombra. Un franco, que tiene más gavetas que armario de sacristía. Un modesto, lleno de vanidad. Un perfecto, que tiene más tachas que mula de alquiler. Un casto, que no posee el último de los frutos del Espíritu Santo. Un próspero, sobre quien llueven desventuras. Un Napoleón, estúpido. Una blanca, negra. Una luz que no alumbra. Y una prudencia, que trastorna la casa de arriba abajo. Son las más divertidas ironías. No hay duda de que el mundo anda arrevesado, y que con razón la mitad de él se burla de la otra mitad. Y el escritor pretendido filósofo que toma la vida por el lado jocoso y se ríe de lo que le debiera hacer llorar, ¿no es también la más absurda de las ironías? Fin de sección 11.